yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente, hoy fui diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. La tercera por placer. Tal vez te engañé, tal vez te engañé, tal vez te engañé. Después de tantas veces y después de tantas veces, no quiero volverte a ver. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, ves, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata. Ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate. Oye, bandolero, vamos a ahogar las penas allá en la mesa del rincón. Pues cómo no, Marcio, yo invito a esta ronda. Estos son los bandoleros del sur de Chile. Y los charros del Mago. Allá en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario, me burlé de aquella que una vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otra, que un ayer sentí en la boca cuando dijo adiós. De la que nunca